Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi vida. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi amor. Para todas las coquetas de Latinoamérica. Latinoamérica.